Pues continuamos ahora en Protagonistas de Punto Radio y, como se puede deducir por la sintonía que nos acompaña todas las semanas, con la sección literaria semanal, que trata de trasvasar de alguna manera los contenidos que ustedes pueden encontrar en la página web albaceteliterario.com a esta sintonía, la del 96.0 de la FM en Albacete. El mundo de las letras en nuestra ciudad, que vivía el pasado lunes la presentación de un nuevo libro de un albaceteño, compañero además de los medios de comunicación de Radio Nacional de España en Albacete, Nicasio Sanchís, que presentaba Pájaros en las Nogueras, editado por la editorial Nausicaa y en su colección de narrativa. Esto sorprende también porque a Nicasio sobre todo lo conocemos por poemarios como Secreto a veces, De veras y no de veras, que nos hablan, claro está, de su vertiente poética. Ahora lo tenemos en novela y queremos conocer un poquito más algo sobre este Pájaros en las Nogueras. Saludamos a Nicasio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Moisés, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos de qué nos habla Pájaros en las Nogueras y cómo ha sido. Siempre la gestación de la novela es mucho más costosa, sobre todo en intensidad, cuando hay que escribirla hay que estar mucho más pendiente, la estructura de la novela es mucho más complicada de desarrollar, la de la poesía es una cosa más que brota. Entonces, ¿cómo ha sido ese salto a la novela? Pues ha sido como... ha surgido así un poco capricho, es decir, bueno, intentar escribir más en largo, como yo digo, ¿no? Intentar la experiencia de la narrativa que no es desconocida, inédita para mí, ¿no? Quizá la tenga más guardada en un cajón, pero existe y ha existido, ¿entiendes? Lo que pasa es que, bueno, pues he publicado poemas, pero en los últimos años, pues yo creo que me he volcado, pues, bastante en el mundo de la narrativa, siempre la ficción y la creación literaria en definitiva, ¿no? Ha sido un intento de novela, que no sé si lo he conseguido o no, desde luego es narrativa, supongo que con bastantes atisbos poéticos, pero bueno, esto a mí no me corresponde decirlo, ¿no? En todo caso, el lector que saque una conclusión si quiere, ¿no? ¿Y por qué eso de un intento de novela? ¿No es precisamente la estructura tradicional de una narrativa larga? Es que no te sabría decir, porque, en fin, yo he probado cuentos, he hecho otras novelas o intentos que a mí me da un poco de reparo considerarlo así, quizás tenga en un altar ese término novela, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, modestamente intento ser aprendiz de este género que, pues, me resulta difícil, pero por supuesto muy, muy atractivo, y por eso ha sido el intento. Siempre uno se mete en la narrativa, empezando por la narrativa más corta, por los cuentos. En este sentido, pues también suponemos que tendrás en el cajón guardados muchas narraciones más cortitas, más breves. Sí, de hecho, en fin, he publicado algunos cuentos, los tengo, pero se me quedaba como un poco corto. Este trabajo, Pájaros en las Nogueras, pues se va a unas 200 páginas, que no es que sea una novela muy gruesa, pero en fin, pues sí puede ser un tono medio, digamos, más o menos, ¿no? Según también la letra de la composición, que no es muy grande, pero bueno, me parece bastante adecuada. Y bueno, el producto, no he dicho nada, de Nausicaa, La Rosa Profunda Narrativa, pues me parece, en fin, muy decentito, y estoy muy contento con la edición. Y al texto, insisto, que no me corresponde a mí juzgarlo, claro. Bueno, lo juzgarán los autores, estará ya en todas las librerías. Está en la librería, la presentación fue el pasado lunes, como bien has dicho. Y bueno, pues a ver qué pasa con estos pájaros en las Nogueras, si vuelan o no vuelan. Bueno, pues yo ya he hecho un poco mi trabajo, estoy contento por haberlo acabado, fue como un reto, no sé si te lo he dicho antes, decir, bueno, pues a ver si soy capaz de, y bueno, pues al final me dio gusto por lo menos y me decidí a esta aventura. ¿Y se pueden atrapar esos pájaros en las Nogueras? ¿Se puede decir, se puede concretar un poquito más de qué nos habla el libro? Bueno, claro, es la típica pregunta normal, por otra parte. Hay mucha gente que ve autobiografía en esto. Yo creo que es inevitable. En el mundo de la ficción, de la novela, pues hay mucho... los personajes son personajes principales del autor o autora que lo escribe. Y aquí en Pájaros en las Nogueras, pues supongo que también. Pero no creo que sea una, por decirlo así, no ha sido mi intención, por lo menos, una autobiografía novelada, que está tan en boga y que tiene, a mí es un género que me resulta con bastante tirón, ¿no? Es decía nuestra paisana Dionisia García, vive en Murcia, hace mucho que ella lo veía como posiblemente como una autobiografía novelada. Pues puede haber algo de ello, pero tampoco era la intención de decir qué hay de Nicasio Sanchís en Pájaros en la Noguera. O sea, hay mucho, hay poco, hay la mitad, ¿sabes? No te sabría responder, desde luego que hay, ¿no? Puede ser la historia de un cincuentón que soy yo, pues muy disfrazada, ¿no? En fin, aparecen sus amistades, aparece su familia, aparecen sus inquietudes, todo esto está en el libro, creo. Una historia coral, entonces. Pues hay bastante de ello. Un personaje principal que es Alberto, pudiera ser alter ego mío, en parte, bastante, insisto, no entro en el porcentaje. Y lo que hay es muchos personajes secundarios, poco definidos, pues porque no sé, porque me parece muy complejo y difícil construir, definir personajes. Me parece que es el, pues no sé, el alma mater, digamos, de la novela, de una construcción sólida, ¿no? Y yo estoy un poco experimentando en esto, aunque tenga dos o tres novelitas o remedos de novela, pues no dejo de ser un aprendiz de este género que me gusta y en el que pienso seguir, a ver qué pasa. Y en tu vertiente poética, ¿cuándo conoceremos también algo más, aparte de los poemarios que ya se publicaron, que yo he referido al sí, comienzo de la entrevista? No tengo nada previsto. En fin, yo, si me visitan las musas, como se dice, bienvenidas, ¿no? En fin, ahora mismo estoy volcado en procesos narrativos, estoy incluso acabando un poco una coña policíaca, una novela cortita, a ver qué sale. Quiero decir que estoy experimentando, me gusta experimentar los géneros, a lo mejor toco tantos palos y... pero bueno, las cosas son como son, intenté una cosa de teatro también, y bueno, estar siempre cerca del mundo de la literatura, en definitiva, es lo que me apetece y me gusta, ¿no? Nicasio, a ti mucha gente te conoció. Bueno, personalmente yo te conocí también en la antología de La Confitería. Sí. Creo que van ya dos ediciones de la antología. Sí, ya van dos ediciones. Y no sé si estará prevista hacer una tercera también, recogiendo los trabajos del grupo. No, que yo sepa no, porque salió la primera en 1999, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, y ahora en 2006 hizo una reedición con... justo el año pasado, hace muy poco, pues, con pocos cambios, la verdad, y que yo sepa no está prevista una próxima. Vamos, sería demasiado pronto también, ¿no? Bueno, las cosas de Palacio van despacio. Ya veré, pues. Pues Nicasio, muchas gracias por atendernos hoy en el Albacete Literario, la sección que dedicamos todas las semanas en Punto Radio a las letras, sobre todo albaceteñas, que no nos ceñimos solamente a eso, y mucha suerte con Pájaros en las Nogueras, que se venda mucho. Y por lo menos, y sobre todo, que es lo importante, que la gente lo lea mucho. Pues eso, que se lea la gente, y si se lo pasa bien con esa lectura, pues por mí encantado, ¿eh? Pues muchas gracias. Nos muchísimas vemos pronto, gracias. Nicasio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.